para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Jorge Chamullo Poringotti nos va a analizar letras musicales. Un especialista. Porongotti no tiene pelos en la lengua para... Porongotti sin filtro. Lo tengo todo en el pecho, Domínguez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Encantado, es un honor recibirlo aquí en Mis Hijos. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Acá vamos a ver la preguntita. Estaba en la reunión de consorcio y se acercó. Muchas gracias por tener... Sí, dicen que la luz va a volver, pero yo ya estoy hace 4 días que si no tengo luz, que tengo luz y no. ¿Usted en qué piso vive, Porongotti? Tercero B. Ah, o sea que si se corta la luz, sube tranquilo por la escalera. Sí, pero el tema es que hoy en día yo dependo mucho de electricidad, porque con la vela se me enciende toda la casa, no se puede. Pero bueno, vamos a hablar del tema. ¿Qué es lo que me quieren preguntar? ¿Letra de quién? Bueno, nosotros... Hay muchos oyentes que nos han escrito para hoy, y ya que está usted, acá tenemos el mensaje. ¿Qué dice? Sí, yo quiero, lo voy a leer acá, dice que quiere saber la letra de Los Piojos, Los Mocosos, en especial la parte que dice: los mocosos se trepan y se van hasta el sol en los trenes de piedra. Ah, sí, habremos escuchado. A mí siempre me ha llamado la atención esa metáfora, ¿verdad, Porongotti? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para empezar con los mocosos, yo creo que los mocosos se refiere que están en invierno, ajá, claramente. Ajá. O para darle un contexto un poco más turbio, ajá, pueden estar merqueados los muchachos. Apa, los mocosos, apa, que se le caen los mocos, que no sé qué. Bueno, ¿qué va? Vamos a ir. Hasta el sol, se van hasta el sol, dice. Yo esta no la escuché nunca. Se van hasta el sol y bueno, es... Deben tener un orgasmo de puta madre, muchachos, esto. Porque cuando uno se va hasta el sol, se prende fuego, chico. Ah, ¿en serio? Y vos te conozco acá también el primero, porque... Vos dejás la luz prendida todo el día y a mí así se me corta de tercero. Y yo después no puedo ver la novela. Bueno. Discúlpeme, Porongotti, porque tampoco es cuestión de echar leña al fuego, ¿no? No, me parece que nos tenemos que dar un poquito entre todos. Sí, yo hace rato que vengo pidiendo para que haya más comunicación acá, que uno pueda levantar el portero y hablar con otro piso desde el mismo portero eléctrico. Bueno, muchachos, es lo que lo vengo proponiendo hace mucho, que nos pongamos al lado de cada piso abajo en el portero el nombre de cada uno. Así nos vamos a conocer y vamos a ver quién es la que tiene más grande, para decir, hablando mal y pronto, ¿ah? ¿Eh? Bueno, muchas gracias, pero seguimos con Porongotti, porque seguimos, por el tiempo en radio estirado, así que Porongotti nos estaba diciendo... Vamos a terminar, se van hacia el sol, faltaría el final, los trenes de piedra. Y muchacho, esto es se cae de noble, en los trenes de piedra, están hablando del Roca, del Sarmiento. Ah. Esto es así, sencillo. No, si es de piedra es el Roca. Claro. Oh, Sarmiento también tiene. Me ha retrucado. ¿Usted quiere tiene algún problema conmigo? Yo te dejo esperando. No, muchacho, tranquilo. Yo me voy a la mierda. No, muchacho, tranquilo. Estoy de pocas pulgas. Pará. Bueno, hemos tenido nuestro analista musical, digamos. Nuestro analista musical, pero hay más todavía. Está sonando de fondo. Esta no es de Los Piojos, es de Ciro. Ajá. Que cuenta la historia de cuando Ciro salió a caminar desnudo. Se cuenta que salió a caminar desnudo. Dicen por la que calle. El preámbulo fue tan solo, estaba allá el pobre solito. Mírenla, mírenla. Ciro salió a caminar desnudo. Mírenla. Ella baila sola. acá nos pregunta también qué significa el legendario tema de rock nacional, Muchacha Ojos de Papel. Muchacha Ojos de Papel. Tema. El flaco en ese momento había comprado su primer depto en Barracas. Y lo estaba pintando porque estaba bastante descascarado. Ah, consiguió que el primer mes. Ah, no, porque no era alquiler, era compra. Era compra, fue su primer departamento después de su primer día con pescado. Cobró bastante, le alcanzó para el departamento. Buena plata para ese entonces. Carolina Petelleri le prestó también en ese momento. Préstamo. Un abrazo a Carolina Petelleri, que sí, nos está escuchando. Está, así que sí, queremos mandar un saludo muy especial. No se escucha, pero igual está en el geriátrico, ya no entiende una goma, nada. Se la dejan de fondo, los muchachos. Dicen que siempre es bueno estar acompañado de alguna manera. Pero aunque esté hecha mierda, nos sacamos una foto con ella. Sí, la tenemos ahí. Seguramente en nuestro blog de Mis Hijos Tengo de Padre la van a poder observar. Sí, la van a subir, sí, esta misma semana. Pero ¿qué era lo de Muchacha de Papel? ¿Cómo es esto? Originalmente, el tema hacía referencia a la cinta de papel necesaria para pintar los bordes. Papá, muy pragmático el flaco Spinetta. En aquellos vértices donde se complica el tema del rodillo, donde se complica el tema del pincel, allí donde es necesaria la cinta de papel, fue inmortalizada esa parte por el flaco. Muchacha, la cinta de papel, ¿a dónde está? Tengo que ponerla. Quédate hasta el día. Qué lindo el rinconcito de la cultura, ¿eh? Siempre, siempre tenemos. Si no es poesía, es música. Y si no, serán libros, textos, adivinanzas, como estuvimos viendo. Pero a nosotros nos interesa eso, educar, enseñar, participar. Y vamos a leer unos mails. Tenemos las primeras respuestas a la encuesta. ¿Cuáles eran las preguntas? Repitámosla para que el oyente... Repetimos la pregunta. La número uno era ¿cuál es el ciclo reproductivo del cangrejo angloamericano de agua dulce? Y para la segunda es ¿qué me tomo de Luis Vial y Cucha Cucha para ir a Corbalán y a Casuso? Precisamente para la pregunta número 2, han apretado el número 3, nos han entendido muy bien. Han respondido, esto es Pablo de Mataderos. El 173 te deja por Congreso y de ahí seguí derecho hasta la... Bueno, no ha sido... No es así. No, este mail era para otro programa. Pero qué ocurrente igual. Vivo bárbaro, ¿eh? Muchas gracias. Y acá tenemos otro mail de Walter de San Telmo que pregunta ¿qué comprar en el subte esta semana? Economía cotidiana. Economía cotidiana. En Mis Hijos Están con el Padre. El hombre es un animal económico. Nos metemos en el mercado de la bolsa, ¿sí? Vamos a hablar de qué se compra hoy en día en el subte. La economía es mentira, que es solo para los economistas. La economía es para todos, para vos que también tenés que economizar tu dinero. No es monopolio de una clase la economía. Desterrar, no es una mala palabra la economía. Vamos a desterrar ese preconcepto. Un verdadero prejuicio que está acabando con nuestros jóvenes que quieren entrar en el mundo de la economía. El portasube, diría yo. El portasube. ¿Es bueno comprarlo? ¿Conviene o no? Bueno, sí, mucha gente me está preguntando si... Se llena casilla de mail preguntando sobre este tema. Sí, bueno. Mailer Demon. Portasube, comprarlo en Corrientes. Yo cada vez que me preguntan en la calle digo, portasube, Corrientes. Hay porque... Corrientes y Florida en la esquinita llegando a Sarmiento. Exactamente, usted me entiende. Sí, es verdad. Usted me entiende. Sí. Pero te ahorras 2 pesitos, pero está bien. La gente del subte quizás también está más laburante porque van de un lugar a otro. Sí, sí, pero el subte es, hay 2 pesos más que hay que pagar por el portasube que... Che, lindo, amigo. ¿Hola? Ah. ¿Qué pasa? Con todo respeto, ¿eh? Yo dije que había que poner una bolsa. Sí, teníamos que tapar la ventana. Estaba roto, no, el libro. No fue. Poniendo el bueno, gracias, Van. Por esto amigo. Siguen pasando cosas como... Tengo acá... ¿Qué quiere? ¿Portasube? Queríamos saber cuánto está, señor. Yo lo vendo desde Merlo, lo vengo vendiendo. Vendo esto y Virome y la Enciclopedia Británica, amigo. ¿El portasube 5? ¿Cuánto lo tiene? El portasube tengo 3x10. ¿Y la Enciclopedia cuánto está? Y la Enciclopedia 3x5. Ah, bueno. ¿Todos los tomos? ¿Los 124 tomos? Tres tomos tengo, amigo. Me quedaron tres tomos nada más. ¿De la británica? Hoy vendí todo, loco. Salió, loco, salió, ¿viste? ¿Y qué hace? ¿Cabezal de cabezal? ¿Viste? ¿Qué? ¿Cabezal a cabezal hace en la línea A? ¿Por qué? De Merlo, vengo de Merlo hasta 11, amigo. Ah, colectivo, usted trabaja. No, loco, la laburo en el dentro, loco, amigo. Sí, ahora te. Ah, estoy re zarpado, loco, me paro de mano, loco. Trae un vasito de agua, trae un vasito de agua. A ver, toma un poquito. Ahí va. ¿Te digo, loco? Sí, sí, estamos hablando de los precios, del subte, de los transportes públicos. Y acá tengo el porta sube. Vender. Disculpa, querido, correte un poquito, porque quiero hablar de un herrero amigo. Que me pidió especialmente que le mande un saludo. Sí, sí. ¿Qué herrero? Un herrero, Giancarlo Paolo Antonio, un exiliado del anarquismo trashumante que está acá en la Argentina y hace portazube de hierro. Ah. Muy conveniente. Muy práctico. Muy ¿Usted práctico. Tiene, Silvio, un portazube de hierro? Acá tengo, mira, justo me voy a mostrar. Es de hierro dulce, que es liviano. Ahí está el dedito. Hierro dulce es la diferencia, que es más flexible, más moldeable. ¿Cómo se analiza el? Ah, veo que entra más de una sube en ese porta sube. Y ah, mirá lo que es eso. Es una máquina. Y mira, yo le voy a poner la sube de mi señora, la sube de mis pibes, la sube de mi cuñado. Ah, no llevan su propia sube. Los viajan pibes. Todos juntos ustedes. Clarito, mis pibes no viajan en. No viajan en colectivo, obviamente. Obviamente, ya le compré un Audi a mis pibes. ¿No? Ah. Estamos ahí siguiendo con la transformación económica. Claro. Pasamos. ¿Qué más? Porque veo que tiene más compartimento la porta sube. Tiene compartimentos. Acá, esto es para las tarjetas de crédito. Ah. Está más reforzado para las tarjetas de crédito. Está más reforzado. Dicen, ¿no? Dicen por ahí, digamos, las malas lenguas, cuando uno tiene la sube en el porta sube con una tarjeta de crédito, se desmagnetiza. Ese es un mito. ¿Es un mito? Yo llamé a la red en todas estas voces para consultar eso. Podemos asegurar aquí, afirmar que con el porta sube de hierro no se desmagnetiza la tarjeta de crédito. No, porque es hierro dulce. Claro. Ah, y el hierro no transmite. Los iones negativos no pasan a la tarjeta. Correte que pasa el tren. Y para que lo engancho. Correte. Tomá, te dejo dos sube, tomá. Dale, nos vemos. Gracias, suerte. Chau, buena llanta, chau. Buena venta. Sí, lo que estás escuchando es el trencito de Vilma Ripoll. El trencito de la alegría de Vilma Ripoll. ¡Manny! ¡Hola! ¡Hola, Manny! Militantes disfrazados de Che Guevara, de Marx y también de Engels. Venimos a hacer cooptar esta asamblea porque queremos hacer una propuesta. ¡Yuday, Barney! Gracias, Vilma, por traer el trencito hasta la reunión de consorcio. Estamos. Último momento. Detienen a subsecretario tercero de la quinta región de los motodelivery. Esto está pasando ahora. Hace instantes. Ahora. Hace instantes. Ahora. Ahora. Hace instantes. La quinta región abarca Montserrat, Balvanera, Recoleta Creepy, el túnel Santa Fe Cabildo y el paso a nivel de construcción de Avenida La Croce. Ahora. Se dice que los motodelivery son progresistas, capitalistas, imperialistas que le roban al pueblo para darle a las empresas. Es la nueva modalidad de robo que por nuestra especialista en modalidades de robo ha sido calificada como una modalidad atroz. Mapa de seguridad ya. Estamos hortos. Parece que hay problemas también con los taxistas que transportan personas de sexo travestido. Parece que los transportan a robar en bares de Palermo, donde los jóvenes salen alcoholizados después de los bares. Uh-huh. Y por eso los motodelivers le están tirando la bronca. Pero bueno, el subsecretario tercero tendrá que declarar, comparar ante la justicia, a ver cuál es la definición de su causa. Ese es un chantaje. Efeméride. Un programa. Programa. Un programa. Que sabe recordar. Efemérides. Soy el hermano de Pentrelli. Se nos fue. Se fue de gira. El 13 de septiembre se fue el fantasista de La Voz. Oh. Un prohombre de la radio. El creador de un mítico programa llamado La Revista Dislocada. Recuerdo, claro. Estoy hablando de Delfor Amaranto Dicásolo. Oh, gran personaje, lo recordamos con cariño. Saludos a toda la familia. Y para todos aquellos jóvenes como ustedes que no tuvieron el gusto de conocer a este precursor de la radiofonía argentina, podés encontrarlo en la página www.youtube.com/ watch signo de pregunta B corta igual 6D guión bajo J G 3 el otro guión que no es el bajo 7 B A. Perfecto. Repetimos. Bueno, después vamos a repetir Memento. Recordamos también un personaje mítico, Rolando Rivas, taxista. Hombre nacido en el 1958, en el barrio sur de Hurlingham. Un gran personaje, no sé si recuerdan ustedes, él empezó como canillita, compartiendo diarios. Y bueno, laburaba la verdad que bastante, 8 horas por mañana, de lunes a lunes. Giovara Neviero Truñera, hablando en su léxico, ¿no? Porque le gustaba mucho la I latina. Claramente. Es cierto que en la estación de Hurlingham hay un boceto del dibujo de Rolando Rivas. Se le quiere hacer una escultura, sí, se le quiere formar un gran homenaje a este personaje mítico que ha sabido ser psicólogo social, amigo de todos los residentes del barrio. Empezó a trasladar personas. No les cobraba mucho el viaje. La verdad que él era una persona muy austera, vivía muy bien. Y bueno, lamentablemente su cruel enemigo, el colectivo, que lo ha arrollado terriblemente. Esto fue también en el año 88. Un gran abrazo y un gran abrazo a todos los que hoy son taxistas buena onda, como era él, que cobraba más barato el viaje, porque Rolando no murió, si sigue vivo en el espíritu de nosotros, de los que estamos hoy, ¿verdad? Cada vez que una bandera se baje, cada vez que se escuche el chasquido de una puerta de taxi abriéndose o cerrándose, no es giratoria, ¿eh? Cada vez que suene una bocina en un embotellamiento. Cada vez que se escuche Radio 10 al palo. Cada vez que se escucha al Negro Oro diciendo ¡dale gas! Los muchachos rolandistas siempre unidos estaremos. Y hay que recordar a alguien más el día de hoy. Recordar, volver a pasar por el corazón. Memento. Del latín, ¿verdad? No como olvidar, que significa volver a pasárselo por el orto. Tenemos Mario Benedetti, hubiera cumplido años el otro día. No. Y Catriel, sí, sí. Del programa Refugio de Bípedos, que le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo que estamos grande, Catriel. Sí, no nos cuesta nada mandar abrazo como si fuera algo, mandar un abrazo por radio. Al menos vamos los brazos, lo hacemos gráfico. Más falso que abrazo por radio. Beso, abrazo. A Catriel, a Máximo, a Paulo, todos los que hacen Refugio. Yo quiero de mandar Bípedos un saludo también muy especial. Me están escuchando, nos están escuchando. Mis hijos están con el padre desde México. Oyente lejos vale doble. Un amigo, Jesucito, que me pidió que lo saludara de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Un abrazo grande, Jesucito. Mi señora pidió que ni siquiera la mencione. Ni siquiera haga... Ya estás incumpliendo, te voy a dejar la comida fría. Perdón. Pero el poema que publicó Catriel dice: ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros, esta es la otra estrofa. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar. Con sábanas, qué bueno. Sin sábanas, da igual. Qué lindo poema, qué hermosa léxica. Pero tenemos aquí el cambio, ha hecho, se ha arrepentido, sí, Mario Benedetti. Cuando, hay otra versión de este poema. Cuando cumplió los 80 años, reescribió y volvió a publicar el mismo poema, pero a los 80 años, que dice, acá lo tenemos. A ver. Tenemos un poquito, ¿quién tiene la hoja? Sí. Llamen a la mucama sin sábanas ni en pedo. Que me prepare la cama, un somier super king. La unión hace la fuerza. ¿Qué pasa, Silvio? Veo que estás con la brochadora. ¿Qué pasa? Ah, nos tiene que contar Silvio, ¿no? Se debería contarme de su nuevo... empleo. Sí, en este momento viene el bloque de huertas, ¿no? Pero bueno, quería antes decir que conseguí trabajo. Oh. Ya no estoy todos los días yendo de una huerta a otra a ver qué onda. Conseguí un trabajo más estable. Ah, qué bueno. La empresa se llama Accenture, es líder en seguridad social, con amplios planes para Latinoamérica. Fuerte inversión en cámaras de seguridad. Es el principal proveedor de los gobiernos y de las ONGs. Accenture, líder en seguridad. Y tuve la suerte de que me hayan contratado. ¿Y cómo entraste ahí? Confieso que entré con muchos prejuicios. Muchos prejuicios, la relación de dependencia, el horario fijo, el tema del traje. Y acá no, acá es mucho más descontracturado. Puedo ir en zapatillas. Ah, mirá, qué bueno. Zapatillas, en pantalón puedo ir. Los viernes, que es el día light, digamos. Chomba. Chombita. Tipo 6, chomba y ajustada si quiero. A mí me gusta que me ajusten los pectorales. ¿Cómo tipo 6? ¿Qué? ¿Antes de las 6 camisa, después de las 6 chomba? Claro, no, antes de las 6 blazer. Abajo estaría la chomba. Si hace chomba. Calor, también el blazer. No, eso es otro prejuicio. Ah. El blazer refresca. Las primeras 4 horas refresca. Y después te lo sacás. Porque es un color clarito, es verdad. Claro, refresca y no hay tampoco pantalla solar en una empresa. Splits. Han hablado de esta un ambiente relajado, ¿no? Justamente. Accenture, líder en seguridad. Ahí, chivo. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Estás filmando? ¿Estás más de camarógrafo? Yo trabajo en el segundo subsuelo. Hago la parte contable. Hago los balances de sumas y saldos. Me dan una 303, una lapicera, la cortan. Pensé que era un arma. pero entonces no vas a hablar de las huertas ya, digamos. Estarías dejando... Muy rapidito puedo hablar porque tengo que volver al laburo. Sí. Me dijeron para ir al baño algo. Estoy hablando desde el baño, sí, en este momento. Espero que no haya cámaras. Dice, objetivos de una huerta. Soberanía alimentaria. Reducción de residuos orgánicos, reactivación de espacios verdes y abandonados, producción de oxígeno, alimento y medicina y participación comunitaria. Que aquí en Accenture también abogamos por la participación comunitaria. ¿Cómo? Que nos encontremos en el baño y establezcamos vínculos sociales, preguntemos por la familia, en ese ratito que tenemos, ¿no? Accenture. Utilizando el sol que da y la sombra que generamos, uno de los integrantes hace palomas en la sombra chinesca y quiere insinuar que esa paloma se despide hasta la semana que viene.